Es un avance en algo esencial como es la producción de alimentos sanos a precio justo para el pueblo, entre Frigocarne, que tenía unas tierras acá en desuso, y la Unión de Trabajadores de la Tierra, una organización con miles de campesinos sin tierra. Bueno, poder conectar esas dos cosas en un círculo virtuoso que va a empezar a producir es producir alimentos sanos a precio justo para los vecinos de Máximo Paz. Es un círculo virtuoso por todos lados. Desde que asume el gobierno, fortalece un modelo de concentración, un modelo de agronegocio, un modelo de concentración de la tierra, de la producción, y empieza a desmantelar a nivel institucional todas las estructuras del Estado que acompañaban al sector de los pequeños productores, la Secretaría de Agricultura Familiar y demás, por un lado, y por otro lado generando condiciones macroeconómicas que favorecen al modelo agroexportador y destruyen al pequeño productor. La devaluación, la apertura de importaciones y demás. Ante eso, como decías recién, nosotros empezamos a salir a la calle a visibilizar que había otro campo, o sea, el campo, hay una cuestión de sentido, ¿no? Que a veces se habla del campo y se piensa que es ese chacarero que estuvo cortando rutas en contra de la 125, de las retenciones, y nosotros marcamos que hay otro campo, que es el de los pequeños productores que producimos alimento, y que es necesario políticas para el sector porque somos quienes garantizamos el plato de comida. Y bueno, como ahí los feriazos, los verdurazos fueron una metodología de lucha nuestra por un lado, pero por otro lado también de ganarnos a todos los vecinos y de entender que cuando discutimos el modelo agrario discutimos la producción de alimentos, por lo tanto es un problema de todos y todas, no un problema del campo. Y el gobierno ante esto fue respondiendo con ninguneando, haciendo oídos sordos, hasta que bueno, elevado la tensión, la represión que sufrimos en Constitución, ¿no? Pero lo importante es seguir avanzando, y a veces cuando no hay política pública lo que hay es la fortaleza de las organizaciones, y eso es lo que estamos logrando hoy acá con Frigocarne. En ese sentido, en la fortaleza de las organizaciones sociales, ¿cómo tomás las declaraciones de Juan Grabois? No, me parece que cada uno tiene que hablar de lo que forma parte, y las organizaciones de productores venimos planteando y luchando y haciendo realidades hace muchos años la lucha por la tierra y la reforma agraria. Y hay momentos para decirlo y maneras para decirlo, y sobre todo para nosotros es importante hablar de lo que uno representa y no hablar de lo que no representa.